solo quiero amar, llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de gustar. Al final lo encontrarás. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía que, bueno, iba a decir que se hace todos los viernes a las 7 de la tarde, pero últimamente con esto de los confinamientos, las heladas, las nevadas y demás, estamos un poquito más irregulares, ¿no? Al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es siempre igual. Que solo has de buscar y al final te encontrarás. Todo lo que ves es único y frágil. Esta tarde provistos de antologías, obras completas, discos, musicalizaciones y otros artefactos, estamos aquí para hablar de Ángel González, un valor seguro de la poesía. Un valor seguro de la poesía, y casi lo digo con ironía, porque los amigos que nos acompañan esta tarde, siempre que pensábamos de qué hacemos al siguiente programa, pensábamos ideas de lo más peregrino, pero siempre estaba ahí detrás de respaldo hacer el programa pendiente de Ángel González. Diego, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a Radio Utopía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Cristóbal también está con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Oyentes, si los hubiera, como siempre digo. Chaqueta verde. Buenas tardes, compañeros. Diego, Mica, Driver. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Mica? ¿Cómo estás? Pegaros bien los micros, acercaros vuestros pies de micros al borde de la mesa para evitar teneros que acercar y que yo os tenga que dar el rapapolvo habitual. Me gustaría, Armando, comenzar dando un mensaje a las bibliotecas de Alcobendas y Sanse, porque tengo a Ángel secuestrado, a Ángel González secuestrado desde principios de diciembre. Bueno, tú en tu caso a las de Alcobendas. A las de Alcobendas. Yo me hago eco de lo que tú digas para entonces, las de Sanse. Entonces desde aquí... Yo tengo todo lo de Sanse. De darles un mensaje de tranquilidad, lo tenemos bien cuidado y que muy pronto se lo vamos a devolver. Efectivamente. Bueno, compañeros, estoy buscando la documentación que la he perdido, pero bueno, podemos ir diciendo que Ángel González es un asturiano, poeta, nacido en 1925 en Gijón, ¿no? Y fallecido ya en este siglo, no recuerdo ahora mismo, no sé si tenéis el 2008. Dato. 2008. Y por ser puntillosa, creo que nació en Oviedo. ¿Yo? ¿No? Yo creo que por lo menos vivió, no sé, nacer, no sé si fue en Gijón o en Oviedo, pero yo creo que su vida transcurrió en Oviedo, en su vida de infancia, ¿no? Vamos. Efectivamente, yo creo que es un ovetense, nacido en Oviedo, premio príncipe de Asturias, perteneciente a lo que se ha dado en llamar generación del 50, ¿no? Que fue una generación que escribió pues a partir de los 50, ¿no? Y que tuvo su éxito literario fundamentalmente en esos tiempos y sobre todo en los 60. Y que, bueno, quizá podríamos hablar de su vida muy brevemente para decir que su infancia se vio marcada por la muerte de su padre cuando tenía un año y medio y que en el seno familiar fue marcado por el hecho de ser una familia de perdedores de la Guerra Civil Española, ¿no? Es decir, eso yo creo que le marcó mucho y que de hecho él se posicionó muy claramente siempre en el bando antifranquista y en la vertiente izquierdista, ¿no? De la sociedad, ¿no? Bueno, tuvo una vida literaria relativamente intensa. Por ejemplo, participó en el 59 con otros como Blas de Otero, Caballero Bonal, Gil de Viedma o José Agustín Goiti solo, en los actos de conmemoración del homenaje, de conmemoración de la muerte de Antonio Machado, ¿no? En Colluf. Y de hecho tenemos un poema que si luego tenemos un momento quizá lo leamos, ¿no? Sí, sí. En fin, después en un momento determinado, yo creo que ya cansado de estar en España, en el franquismo, ¿no? Esa sociedad cerrada y gris y oscura, ¿no? Fui invitado a dar algunas conferencias en Nuevo México, en Albuquerque, donde después se quedó como profesor. Y allí tuvo una larga trayectoria docente. Y bueno, y luego, como decís, falleció en Madrid, en este caso, y volvió a España en un momento determinado, en 2008, a los 82 años de edad, a causa de la insuficiencia respiratoria crónica que padecía, y supongo que también a causa de la edad, ¿no? Y de la vejez. Algunos de sus libros, si os parece, mencionamos, como es el primero que publicó, del año 56, Áspero Mundo, Sin Esperanza, Sin Convencimiento, del 61, Grado Elemental, del 62, Palabra sobre Palabra, en el 65, Tratado de Urbanismo, en el 67, Breves Acotaciones para una Biografía, en el 71, Procedimientos Narrativos, 72, Muestra de algunos procedimientos narrativos y de las actitudes sentimentales que habitualmente comportan, en el 76, Muestra corregida y aumentada de algunos procedimientos, lo mismo que antes, Prosemas o menos, de Dexis en Fantasma, Otoños y otras luces, y el último libro ya póstumo, publicado en 2008, Nada Grave, ¿no? La ironía, ¿no? Que es una de las características, fijaos, Nada Grave, una vez que está ya fallecido, una de las características más marcadas de este autor, como corresponde además con la orientación de su generación y sus amigos poetas, ¿no? Decías tú, Cristóbal, hace un momento que si era del grupo o de la escuela o de la Madrid. Escuela de Madrid, ¿verdad? Sí, en fin, en principio fue así, ¿no? Él estuvo aquí también mucho tiempo, en Madrid, y efectivamente. Pues no sé qué. Aquí Diego fue el que propuso un poco esta. Sí, esta... bueno, del apunte biográfico que estabas dando, lo de la muerte del padre y la guerra civil, yo tengo yo aquí anotado que su hermano Manuel murió en el 36 por los fascistas, su hermano Pedro se tuvo que exiliar, creo que en México, y Maruja, otra hermana, que era maestra, la prohibieron ejercer durante unos años, y ya creo que posteriormente le permitieron volver ejercer a dar clase en un pueblo de León. Pero, no sé si era a 200 kilómetros de donde ella vivía. O sea, quiero decir que esa cualidad que tuvo el franquismo de vencer y revencer cada día, ¿no? O sea, de recordarles a los que habían perdido cada día que ellos eran los perdedores. Por si acaso, ¿no? Se te olvida, ¿no? Claro, claro. Es que yo creo que eso es algo que, Ángel González es obvio, pero que se ve y es evidente, pero que hay muchos otros escritores, bueno, muchos otros españoles, da igual que fueran o no fueran escritores, pero que tuvieron esa losa, ¿no? O sea, ya no fue solamente el perder la guerra, sino él. Sí, bueno, es una losa que es paradójica porque en un momento dado Ángel González tiene una enfermedad, no sé si es tuberculosis alguna, y se va precisamente al pueblo leonés en donde ejercía su hermana, y ahí se pasa unos cuantos meses en la cama con ese frío seco de León, y recupera, y no solamente recupera, sino que empieza a leer mucha poesía. Y empieza a leer, pues bueno, a Juan Ramón Jiménez, empieza a leer a Lorca, a Alberti. Entonces, bueno, ahí empezó su afición. Dice que posteriormente aún así escribió muchos poemas, y fue ya más tarde, en los años 50, cuando dije, bueno, si dedico más tiempo a escribir poemas que a estudiar Derecho, bueno, acabó Derecho en el año 47, es porque posiblemente tenga que dedicarme a la poesía. Y fue a raíz de eso cuando ya se ensañó, por decirlo de alguna forma, con la poesía. Yo tengo aquí que enfermó en el 43 de tuberculosis y estuvo 3 años convaleciente. Exacto. O sea que la enfermedad pues lo agarró bien. Y durante 3 años pues estuvo convaleciente. Y fue el momento en el que leyó poesía y escribió poesía. O sea que de lo malo lo bueno es donde la semilla de la poesía quedó ahí sembrada, ¿no? Claro. Sí, hay uno de los libros con los que he trabajado es de la revista Litoral. Pues un número dedicado a Ángel González. Y hay unos textos que escriben amigos suyos amigos de esa época, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que, o sea, ahí estando convaleciente, leería más poesía, pero que ya con el grupo de amigos que tenía, ya tenía inquietudes intelectuales, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque luego cuentan que algunos, pues que de vez en cuando cogían el tren, se iban allí a verle, pasaban ahí un tiempo con él, volvían, o sea que se ve que había una... Sí, y en concreto creo que fue Carlos Bousoño y Alexandre quien le incitaron ya definitivamente, no ya a escribir, que había escrito mucho, a publicar. Sí, es que yo creo que Bousoño es amigo de infancia. Sí, por lo menos de ahí del barrio, ¿no? De no sé si una relación estrecha o no, pero vamos, que se conocían de allí del... Parece ser que antes de los 19, o sea, de joven, leyó determinados autores, ¿no? Como por ejemplo Juan Ramón Jiménez, el primer Machado más intimista y modernista de Soledades, Gerardo Diego, el creacionista, algunos libros vanguardistas de Alberti, ¿no? O Lorca, y claro, decía en un momento determinado que claro, eso no se conciliaba con sus experiencias, es decir, la poesía era algo para él disociado de la vida, disociado de lo que a él le pasaba. Y hasta que no se dio cuenta de que realmente había podía haber un vínculo, no sé, por ejemplo, el Machado posterior, ¿no? O poetas de la generación, o gente como Blas, ¿no? O Blas de Otero, José Hierro, pues de que podía haber un vínculo entre lo que se escribía y lo que se vivía, no se hizo realmente un poeta, ¿no? Y a mí eso me parece interesante. Yo creo que su primer libro, Áspero Mundo, del 56, posiblemente sea, desde luego, un libro fundacional. Y lo comenta, yo tengo aquí una antología de cátedra, que seguramente conocéis, que se llama Poemas, ¿no? Y en esta antología, el prólogo lo hace él. Sí. Y varias veces menciona que los rasgos de su obra, que luego se van a desarrollar en sus sucesivos libros que antes hemos mencionado, sin embargo, ya estaban presentes en muy buena medida en Áspero Mundo. Y yo, si os parece, para ir entrando un poco en materia, no sé si queríais decir algo sobre esto que estábamos comentando, pero para ir entrando en materia, quizá podríamos escuchar uno de esos poemas de Áspero Mundo, uno de los primeros, ¿no? Muy conocido, además. Para que yo me llame Ángel González. Exactamente, ¿puede ser? pero... Es que yo creo que es el poema con el que hay que abrir, ¿no? Yo creo que sí, y además que es el poema, que hay que abrir, uno de los poemas que seguramente a vosotros y a mí también nos ha llevado en algún momento a querer conocer más a este poeta. Entonces lo vamos a escuchar recitado por el propio Ángel González. Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz, su vario cielo, el viaje milenario de mi carne trepando por los siglos y los huesos. De su pasaje lento y doloroso, de su huida hasta el fin, sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos, yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda podrido entre los restos. Esto que veis aquí, tan solo esto, un escombro tenaz que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio. El éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento. Bueno, yo creo que es un poema, aparte de excelente, terrible también. Tremendo, tremendo. El éxito de todos los fracasos. Exacto, ¿no? La enloquecida fuerza del desaliento. Pero yo al principio del poema, cuando tú lees este poema, dices, bueno, qué poema más bonito, ¿no? Para que yo me llame Ángel González, sí, qué, cuerpos y más cuerpos, ¿no? Fundiéndose incesantes, fértiles vientres de mujer, para que yo llegue ahora aquí a vivir en la vida, para que yo llegue a ser el éxito de todos los fracasos. ¿No? Es un poema terrible, ¿no? No, hay un momento ahí sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos. Ya empieza a tomar otro tono. Sí, empieza a tomar... Y bueno, es que... No sé si también... Bueno, si no sé, no. Pues la biografía, al fin y al cabo, de cada uno, pues es que te va... Marca. Te vas, claro. Marca. Te filtra, sí. Todo lo que, al fin y al cabo, puedas ver, pensar, sentir, pues viene de ahí. Sí, y sí, entiendo que crecer en la España en la que crecieron estos poetas, pues bueno, pues tenía que ser duro, ¿no? Bueno, y también es una temática muy propia de los años 50, claro. Uh-huh. O sea, a mí este poema me recuerda a algunos de Jaime Gil, por supuesto, ¿no? Esa decepción sobre la vida, ese paso del tiempo, ese aire intimista que tiene. Pero es tremendo, como algunos de Ángel, de Jaime Gil de Viedma, que acaban patéticos, ¿no? Totalmente. Me parece que lo que antes os he comentado tenía cierto interés, ¿no? Ese vínculo, esa unión, en algunos, cuando empieza a escribir, entre la vida y la poesía, ¿no? Es decir, en algún momento incluso comenta que las situaciones en las que... O sea, había como una especie de sesgo negativo sobre hablar de la situación, en la poesía en la que él se formó, ¿no? En aquel tiempo, de los 40, 50, ¿no? Había un sesgo negativo sobre hablar del contexto, hablar de la vida, hablar de las... Incluso manifestar claramente la intención de un poema, ¿no? Y claro, en un momento determinado, en este prólogo de esta antología de cátedra que os mencionaba, dice que él se considera a sí mismo un poeta de la experiencia. Que vaya usted a saber lo que eso significa, ¿no? Porque eso es una expresión que ha sido interpretada y asumida, además, por muchísimos grupos de poetas. Pero me parece que en el caso de Ángel González está muy claro, ¿no? Yo voy a hablar de mí, yo voy a hablar de mi vida, y yo voy a seguir en ese sentido la estela machadiana de la poesía del siglo XX, ¿no? Que es que, oye, yo necesito, para hacer un poema, yo quiero hacer un poema para hablar de mí. Que al final es, como decía Goytisolo en algún momento, no es hablar de mí, es hablar de nosotros. Fíjate, justamente en la página después hay un poema precioso, me dejáis leer, que de Áspero Mundo, que viene a ratificar todo lo que dices, pero a condensar incluso, no a ratificar, a condensar, ¿no? Uh-huh. Dice, aquí, Madrid, perdona, 1900. Perdona que te corte, pero es que ya has dicho la palabra clave, aquí. Aquí, eso es, sí. Contextualizando. Claro, contextualizando tiempo y espacio. Sí. Aquí, Madrid, 1900. Dice, aquí, Madrid, 1954, un hombre solo. Un hombre lleno de febrero, ávido de domingos luminosos, caminando hacia marzo paso a paso, hacia el marzo del viento y de los rojos horizontes y la reciente primavera ya en la frontera del abril lluvioso. Aquí, Madrid, entre tranvías y reflejos, un hombre solo. Más tarde vendrá mayo y luego junio y después julio y al final agosto. Un hombre con un año para nada, delante de su hastío para todo. Ese aire existencialista de los años 50, yo creo que lo palpamos muy bien en los dos poemas que hemos leído, ¿verdad? ¿Qué debería ser levantarse cada mañana, ¿no? Ya. En esa época, ¿no? Supongo, qué perspectivas, qué anhelos, qué deseos podría uno realizar o... Claro, tú imagínate que estás tirado, tumbado en la cama una mañana de domingo, solo, como dices. Y dices, ¿para qué voy a salir a la calle, no? ¿Para ver qué? ¿Para ver qué miseria? ¿Para ver qué cojos, qué mutilados? ¿Qué personas que van o vienen de misa? Todo lo que no voy a poder hacer, ¿no? Todo lo que tenemos prohibido. Pues un poco es el tiempo de la que vivimos, Diego. O sea, bueno. Estás en tu casa y dices, no puedo salir, hay una helada, hay una nevada y encima hay COVID, estoy restringido o confinado, no sé qué. Bueno, pero yo creo que aquí está presente todavía la posguerra, ¿eh? Sí, o sea, estamos hablando... La dictadura tan dura y tan cruel, claro. No. Además, por lo que he leído, él también estuvo muy dolido por el fracaso de la Revolución Asturiana del 34, que la vivió no solamente él, sino como hemos hablado, toda la familia, ¿no? Debieron ser años muy duros. Bueno, y eso... Y luego, aparte, tenías Europa. Incluso acaba aquí la guerra... pasa el tiempo, termina la Segunda Guerra Mundial y dice uno, bueno, vendrán aquí ahora, no vienen aquí. Y entonces, tú también sabes que hay una vida que se está desarrollando fuera, más allá de las fronteras, y aquí estamos metidos en este pozo, ¿no? de franquismo, de represión, de iglesia. Entonces, pues bueno, supongo que la frustración tendría que ser un poco... Sí, pero se lo hizo bien. Acicate, ¿no? Quizás. Sí, se lo hizo bien porque creo que por estas fechas se fue a Madrid a ejercer de periodista, intentó sacar una especie... Hizo un examen para aquellos que eran periodistas sin carnet, para poder tener ya el carnet. Yo creo que él no se quedó hundido en esa miseria provinciana, sino que salió adelante, luego se fue al extranjero. O sea que... Ya, pero que, eso faltan 20 años, ¿eh? Para no, que ya, vaya, ya, ¿sabes? Ya. No, pero en el 58, algo así, es cuando ya creo que se va a Madrid. Luego se fue a Barcelona como corrector de estilo. Sí, o sea, sí, salió de la provincia, ¿no? Que sí. Le asfixió, me imagino. Sí. ¿Pues año? Perdón, no, digo que en aquella época decir provincia tendría que tener otro significado muy diferente ahora, ¿no? Claro, claro. Provincia, capital de provincia, ¿no? Tendría que ser... Además, Oviedo, que es provinciano, sí. Total. Pues leo un poquito del prólogo de este Ángel González, A todo amor, colección Visor de poesía. Claro. Prólogo de Paco Ignacio de Taibo. Dice, la época era poco propicia para que los poetas honestos, es decir, los poetas, cantaran al amor. La dictadura española premiaba a los matrimonios que tuvieran más de 10 hijos y multaba a las parejas que se besaban en los parques. El amor era cosa de dormitorios a oscuras. En este mundo, el nuevo poeta y ya maduro hombre llamado Ángel González ejerce una poética que expresa entre sus versos, escondiéndola a los censores, la desesperanza y una muy apagada ilusión en un futuro mejor y más justo. La poesía que entonces recibía premios tenía una cierta semejanza con el sentido creador que los matrimonios también premiados ponían en aumentar la prole. Era una poesía sin alma, poesía de banderas al viento y de frases enceradas. Y en este mundo, Ángel González va a remar contra la poética corriente. Qué bonito, ¿eh? ¿Y quién lo escribe? Paco... Ay. Paco, no sé qué, Taibo. Paco Ignacio de Taibo. Bueno, yo os voy a poner todavía dentro de Áspero Mundo un audio, que es otra vez Ángelo González, para hablar de, dice, ¿a qué mirar? O sea, ¿para qué vamos a mirar, no? ¿A qué mirar? ¿A qué permanecer seguros de que todo es así? Seguirá siendo. Jamás pudo ser de otra forma, compacto y duro, este perfecto en su cadencia mundo. Preferible es no ver. Meter las manos en un oscuro panorama y no saber qué es esto que aferramos en un puro afán de incertidumbre, de mentira. Porque la verdad duele y lo único que te agradezco ya es que me engañes una vez más. Te quiero mucho. Que no tengo muy claro si ya está introduciendo el tema amoroso o la ironía es tan potente que ni siquiera, ¿no? No lo sé. Pero sí, desde luego, no hemos mencionado un poco las temáticas de, o sí las hemos mencionado, de Ángel González, las podemos decir. El tema amoroso, desde luego, yo creo que es quizá una de sus vetas más prolíficas y más fecundas, ¿no? También el tema social, el tema político y indiscutiblemente también un tema muy de su generación, que es el tema del paso del tiempo, ¿no? Pues yo creo que, no sé, yo os animo a que vayamos leyendo, si queréis. Mira, en relación a esto, voy a leer un poema que es también de Áspero Mundo. Todos ustedes parecen felices. Sí, es que le tenía aquí, sí, es que sí, esto sí. Es impresionante. Sí. Le tenía preparado para el siguiente, digo la más. Es que cuando había empezado a leer, este es el anterior, el que nos ha puesto Armando. Bueno, voy. Todos ustedes parecen felices y sonríen a veces cuando hablan y se dicen incluso palabras de amor, pero se aman de dos en dos para odiar de mil en mil y guardan toneladas de asco por cada milímetro de dicha y parecen, nada más que parecen, felices y hablan con el fin de ocultar esa amargura inevitable y cuántas veces no lo consiguen, cómo no puedo yo ocultarla por más tiempo. Esta desesperante, estéril, larga, ciega desolación por cualquier cosa que, hacia donde no sé, lenta me arrastra. Es maravilloso. Este es un poema, además, que luego lo he podido cotejar en la vida real, ¿no? Porque hay muchas personas que se quieren, ¿no? Que, bueno, forman una familia, que se quieren, pero también parece que tienen que odiar mucho, ¿no? Para poder, digamos, proseguir con el núcleo familiar. Como que todo el mundo ajeno es como malo, es un crear conflicto con el mundo para que esa pareja tire y funcione. Sí, es muy antológica la frase esta, ¿no? Sí, esto de amar de dos en dos para odiar de mil en mil, ¿no? Y sí, guardan toneladas de asco por cada milímetro de dicha. Wow. Y parecen, nada más que parecen, felices. Y hablan con el fin de ocultar esa amargura inevitable. ¿Y cuántas veces no lo consiguen? ¿Cómo no puedo yo ocultarla por más tiempo, esta desesperante, estéril, larga, ciega desolación por cualquier cosa que hacia donde no sé, lenta, me arrastra? Sí, pertenece a Áspero Mundo, ¿verdad? Sí. Claro, estamos en el año 56. Creo que también es una buena descripción de la sociedad del momento, ¿no? Oye, ¿me dejáis leer Danae? Porque siempre me ha gustado mucho Danae. Incluso pensaba yo tener una hija y llamarla Danae, porque es maravilloso. Estamos en la página 46 de Áspero Mundo. Uh-huh. A mí este primer verso que voy a leer me ha permitido vivir muchas tardes poéticamente y con nostalgia y poesía, ¿no? Danae, página 46, dice: la tarde muere envuelta en su tristeza. Paisaje tierno para soñadoras miradas de mujer, exploradoras de su melancolía en la belleza. Danae apoya en sus manos la cabeza, el ambiente que el sol último dora es una leve, dulce y turbadora calicia que la oprime con pereza. Un pajarillo gris desde una vana rama canta a la tarde lenta y rosa. Oro de sol entra por la ventana. Y Danae, indiferente y ojerosa, siente el alma transida de desgana y se deja pensando en otra cosa. Precioso. A mí lo de poema transida de desgana, ¿cuántas veces me he identificado con transido de desgana? O sea, como que todo por dentro es una decepción, una desesperanza, ¿no? Sin embargo, Cristóbal, fíjate, yo estos poemas sonetos, ¿no?, me parecen un poco forzados, no sé. Yo, por ejemplo, este poema, me parece que pierde espontaneidad, está, ¿no? Está más encorsetado, sí, ¿ves? Y creo que pierde el lirismo y pierde capacidad expresiva. Es vivo, a mí me parece precioso. No, si no digo que no lo sea, ¿eh? Pero me parece que es menos vivo, no sé. Ajá. Claro, afortunadamente la poesía es así, ¿no? Sí. Mira, yo tengo aquí uno que quería leer también, que lo tengo aquí bastante subrayado. Entiendo que este me gustó mucho, sí, de aquí leyéndolo. ¿Y cómo se llama el poema? Primer verso, mientras tú existas. Uh-huh. Que yo creo que ya entramos en la temática amorosa. Uh-huh. Entiendo que ya nos saltamos un poco el orden. No, sí, me parece bien, ¿eh? O sea, no sé, a lo mejor podríamos hablar primero de un tema, luego de otro y luego, ¿no? Yo te debo reconocer, Armando, que no lo tengo tan estructurado, vale, los poemas. Pues nada, entonces vamos, los tengo así, a lo loco, oyentes, digamos, vamos a hablarlo. No, bueno, pues del primer libro, del segundo tal, entonces, vale, bueno, pues va subrayando. Haremos un poco como con las bibliotecas de San Sebastián y Alcobendas, a lo loco. Este poema, sin título, empieza: mientras tú existas, mientras mi mirada te busque más allá de las colinas, mientras nada me llene el corazón si no es tu imagen y haya una remota posibilidad de que estés viva en algún sitio, iluminada por una luz cualquiera, mientras yo presienta que eres y te llamas así, con ese nombre tuyo tan pequeño, seguiré como ahora, amada mía, transido de distancia, bajo este amor que crece y no se muere, bajo este amor que sigue y nunca se acaba. Este es un poema que está en ese primer libro en el que hemos leído unos poemas que son áspero mundo, ¿no? Son duros, graníticos, ¿no? Sigue y son siendo de áspero mundo. Y sin embargo, este es un poema fantástico. Es un poema de amor maravilloso, ¿no? Maravilloso. Yo creo que cualquiera que haya estado enamorado ha sentido esto alguna vez. Sí, bueno, sí. Es luminoso, ¿no? Desde luego, sí, desde sí, luego, sí, ¿no? Es luminoso también en la ausencia. Sí. Aunque no estás, pero mientras tú existas, ¿no? Yo tengo alguno más de Áspero Mundo. Si queréis, vamos para allá o pasamos a otro, como diga el driver. Yo el driver ya ha dimitido. Hace bien, porque es difícil con esto. Leo cumpleaños de Áspero Mundo. Sí, adelante, ya que estamos ahí en esa piscina. Muy bonito ese es. Cumpleaños. Yo lo noto. Cómo me voy volviendo menos cierto, confuso. disolviéndome en aire cotidiano, burdo jirón de mí, deshilachado y roto por los puños. Yo comprendo, he vivido un año más y eso es muy duro. Mover el corazón todos los días casi 100 veces por minuto. Para vivir un año es necesario morirse muchas veces mucho. Qué bonito. Eso es sí, buenísimo. Tenía seleccionado. Es sí, la leche. Es bellísimo. Es como el dolor de estar vivo, ¿no? Estar vivo duele. Es que hay una paradoja en la existencia. Sí, claro, sí. Claro. Claro. No sé si es la paradoja, un poco filosófico, no sé si es la paradoja de el sentido de la vida, tiene, no tiene, sí. De repente uno está, ¿no? Sí, sí. Yo creo que paradójicamente estos poemas, que bien podemos pensar que la persona que los escribiera se podría quedar o comportar un estado de ánimo más bien bajo, yo creo que hacer un poema tan bonito y ver la realidad así, sí, no sé, le debía entrar como un subidón de energía, ¿no? Sí, de poder sí. Haber catalogado y clasificado un momento de realidad. Clarividencia, de sí, clarividencia, ¿no? Sí, sí, sí, sí, hacerlo sí, sí. Así y quedarte tranquilo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bello. Pues yo, como no sé muy bien cómo hacerlo, si queréis, podemos mantener un poco el tema amoroso, ¿no? O sea, yo tengo aquí un poema de otro libro. En concreto, os digo el libro, en concreto es de, si no me equivoco, es de muestra aumentada, corregida y aumentada de algunos procedimientos narrativos y de las actitudes sentimentales que habitualmente comportan. Y este poema que os voy a leer, yo creo que trata un poco el tema de la memoria, el tema del tiempo, ¿no? Y también el tema del insomnio, pero el tema amoroso, por supuesto, ¿no? ¿En qué página en estás, Armando? En la 156, Armando. Aunque nuestros oyentes no sé si tienen a mano el libro. Bueno, si lo poema... vamos a decir, es la editorial Cátedra, edición del autor, poemas y más, letras hispánicas, sí, página 156, que por cierto, en la edición que yo tengo de la biblioteca, en la primera página, además del sello de la biblioteca, tiene una dedicatoria. Que si me permitís, os la voy a leer. Sí, claro, ¿eh? ¡Qué momento íntimo! Claro, es un poco, esto es un poco pornográfico casi, sí, ¿no? Sí. O antipúdico, pero... Sí. Madrid, 22 de diciembre del 94. Este es un libro cargado de cariño y de esperanza. Te quiere, Rosa María. Bueno. Precioso, precioso. Yo creo que ya podemos parar el programa. ¡Qué hombre, claro. Desde luego, desde luego. ¿Qué más puede ser? Rosa María. ¿Qué más se puede pedir, verdad? Creo que pone, un Rosa, programa creo de que pone Rosa María. La verdad es que no estoy seguro porque ya se le acabó el espacio y lo firmó muy pequeñito y un poco apiñado ahí, ¿no? El poema que yo os voy a leer, que ya os he dicho el título, no voy a repetirlo, que es un poco largo, el de muestra corregida y aumentada de algunos procedimientos narrativos y de las actitudes sentimentales que habitualmente comportan, se llama A mano amada, de la página 156. ¿Cuánto? 156. Es que lo he visto tres veces. Ya lo sé, pero es que estoy sordo. Estoy sordo y tengo yo lo digo que tienes mascarilla. Tira. Yo a por, mano amada, no, venga. A yo, mano mira. Amada. Si es por no darle la tabarra a la oyente, que la pobre no tiene la culpa, ¿sabes? A mano amada. Cuando la noche... Perdón, a mano amada. A mano amada, cuando la noche impone su costumbre de insomnio y convierte cada minuto en el aniversario de todos los sucesos de una vida. Allí, en la esquina más negra del desamparo, donde el nunca y el ayer trazan su cruz de sombras, los recuerdos me asaltan. Unos empuñan tu mirada verde, otros apoyan en mi espalda el alma blanca de un lejano sueño, y con voz inaudible, con implacables labios silenciosos, el olvido o la vida me reclaman. Reconozco los rostros. No hurto el cuerpo. Cierro los ojos para ver más hondo. Y siento que me apuñalan fría, justamente, con ese hierro viejo, la memoria. Que a mí, yo, sinceramente, me ha recordado muchísimo a poemas de José Agustín, Goytisolo, ¿no? Sí, sí, sí. Donde habla de eso, del insomnio, de esos momentos, de la rauda memoria que precede al olvido y que precede al sueño, ¿no? Si son las tres y no puedes dormir, si ese oyes tipo de ese tipo de cosas, están, ¿no? Ya. Posiblemente, me quiero imaginar una influencia de nuestro Goytisolo, ¿no? También en González, sí, que seguro que... Todos ellos, claro. Ellos todos se leían unos a otros, esto está claro. En la esquina más negra del desamparo, bueno. Donde el nunca y el ayer trazan su cruz de sombras, los recuerdos me asaltan. Es que esta noche pasada, yo me he despertado a las 5 de la mañana. Y entonces era cuando la noche impone su costumbre de insomnio. Y cuando convierte cada minuto en el aniversario de todos los sucesos de una vida. Sí. En la esquina más negra del desamparo, donde el nunca y el ayer trazan su cruz de sombras y los recuerdos me asaltan. Uh-huh. Unos empuñan tu mirada, otros apoyan en mi espalda el alma blanca de un lejano sueño y con voz inaudible, con implacables labios silenciosos, me reclaman. Reconozco los rostros, no hurto el cuerpo, cierro los ojos para ver más hondo e intentar dormir. Y siento que me apuñalan fríamente, justamente, con ese hierro viejo que se llama memoria. Esos pensamientos nocturnos, ¿verdad? Que todo se agiganta y de repente te ves tan pequeñito, te ves tan vulnerable. En el silencio de la noche, ¿verdad? En el silencio de la noche todo se multiplica. Vueltas, es un atraco a mano armada, ¿no? Sí, bueno. Y me imagino que estos días atrás, los que vivís en Madrid, no sé si habéis podido disfrutar del silencio nocturno de la nieve. Sí, maravilloso. Sí. Que tiene un matiz diferente, ¿no? Sí, que completamente. Es distinto. Es como todo se para. Es como que amortigua. Sí. No sé. Amortigua el dolor, ¿verdad? Amortigua, en general. Tú sales por la noche cuando hay nieve. Bueno, incluso de día estás en el bosque y no hay ruido, ¿no? No hay nada. Y hay un silencio especial, el silencio de la nieve. Sí, es diferente. La verdad es que es distinto. En la noche, pues también, ¿no? Sí. De todas maneras, yo estos días leyendo estos poemas, que ya había leído hace bastantes años y estaban por ahí guardados, tuve la siguiente reflexión. Los seres humanos... necesitamos encontrar palabras, que en este caso me refiero a una palabra para describir una realidad nueva, ¿no? Gol. O una realidad. Gol. ¿Eh? Gol. Gol. No, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí. Por ejemplo. Y pensaba, digo, la verdad es que con la poesía, bueno, quiero decir, en un momento dado necesitamos una palabra para explicar lo que era libertad, por ejemplo, ¿no? O lo que era, no sé, sufrimiento. Nostalgia, ¿no? Eran palabras que no eran evidentes. Era evidente a lo mejor un, dos, tres, cuatro. Comida, agua, una serie de cosas, pero de repente el mundo va siendo más complejo. Y cuando leí algunos de los poemas de Ángel González, y me ha pasado con muchos otros poetas, pero digamos que no había hecho yo la reflexión, hay algunos poemas que son necesarios para expresar una sensación, un paisaje, un olvido, un silencio, una alegría. Y lo que es muy bonito es que cada poema puede servir. O sea, así sí, como sí, cuando sí. Tenemos una palabra, normalmente ya es una palabra, ¿no?, que fija una realidad, un significado, lo bueno es que puede haber distintos poemas y en un momento dado que puedan hablar sobre la desesperanza de porque el amor, mi amor está lejos, la angustia ante la noche, y bueno... Pero que no sé cómo decirte. Y al final son poemas que te describen algo que todos hemos podido pensar, sentir, sufrir y nunca hemos sabido a lo mejor expresarlo. Claro, ¿no? Esa es la capacidad del poeta, ¿no? Que es el mago, claro. Es el mago que consigue dar forma a lo intangible, ¿no? Porque tú lo tienes dentro, pero no consigues... Sí, sí, muchas veces es una sensación... Para darle forma, ¿no? Un sentimiento. Sí. Yo creo que en Ángel González, como en otros, pero en Ángel González especialmente, utiliza la precisión del lenguaje. Sí. Me asombra. Sí. Y eso es lo que me hace, me llama la atención y me hace reconocer ese sentimiento o paisaje, porque utiliza un lenguaje muy bien. No es muy barroco, a veces es un poco barroco, ¿de acuerdo? Pero el lenguaje es sencillo. Es sencillo, ¿no? Y es riguroso. Pero es sencillo, pero preciso. Exacto. ¿No? Sí. Pero has dicho una cosa, ya que a lo mejor no es mucho de Ángel González esto, ¿no? Lo que has dicho, Diego, que como que necesita, el ser humano necesita unas palabras que te describan. Pero yo creo que es casi eso una cosa a posteriori de haberlo hecho. Es decir, una vez que has conocido la palabra libertad, por ejemplo, no puedes prescindir de la palabra libertad, ¿no? Claro, claro. Pues una vez que has conocido los poemas, ¿sí? No puedes prescindir de los poemas. Es decir, esto es la educación. No puedes prescindir de una de tu dosis diarias de poesía. No, para entender. O sea, claro. Por ejemplo, si tú te quedas insomne una noche, ya necesitas, es imposible que no te acuerdes de determinadas palabras, determinados poemas, sí, ¿no? Sí. No sé. Sí. Hay un poema en la página 63, en Sin Esperanza, Sin Convencimiento. Que vaya título, no es por nada. 63. Pues fíjate que estaba leyendo que dice aquí Ángelo González, hablando de esto, de Sin Esperanza, ¿sí?, y Sin Convencimiento. Creo que sin... Ahora te lo voy a decir porque lo tengo además apuntado. Pero ahora lo comentamos. Sí. Voy a poneros a unos amigos míos y vuestros, y amigos de este programa, Moncho Otero y Rafa Mora, que tienen una versión sobre este poema, ¿no? El poema Trabajé el aire, que yo creo que debe de ser referido a trabajé la palabra, trabajé... Que también hay algunos poemas interesantes de la poética. Si queréis, luego, después de esto, podemos hablar un poco de la poética. Después de que hablemos del título ese, ¿no? De Sin Esperanza con Convencimiento. Trabajé el aire. Se lo entregué al viento, voló, se deshizo, se volvió silencio. Trabajé el aire, se lo entregué al viento, voló, se deshizo, se volvió silencio. Por el ancho mar, por los altos cielos, trabajé la nada, realicé el esfuerzo. Perforé la luz, ahondé el misterio, perforé la luz. Ahondé el misterio, para nada ahora, para nada luego. Humo son mis obras, ceniza mis hechos. Para nada ahora, para nada luego. Humo son mis obras, ceniza mis hechos. Por el ancho mar, por los altos cielos, trabajé la nada, realicé el esfuerzo. Ahondé el misterio, perforé la luz, ahondé el misterio, y mi corazón que se queda en él, que se queda en él, y mi corazón que se queda en él, que se queda en él, y mi corazón que se queda en él, que se queda en él, que se queda en él, que se queda en él. Comentaba que esto de Sin Esperanza con Convencimiento, el propio Ángel González, aquí en el prólogo este, dice en el que el término convencimiento debe referirse a la historia. O sea, está convencido de unas determinadas ideas sobre la historia, sobre lo político, ¿no? Mientras que la desesperanza se refiere a mi historia, ¿no? Sin esperanza, uh-huh, se refiere a mi vida. A mi vida, como dice nuestro historia, como él menciona, como él pronuncia ese determinante, ¿no? Posesivo. Oye, voy a hacer un pequeño paréntesis, por mirar a ser un poco el problema, pero se me está haciendo muy raro que estemos con mascarillas y no poder vernos el rostro en general. Sí. Me siento un poco como los soldados del Imperio. Sí. De Star Wars, aquí, ¿sabes? Tenemos los ojos, menos mal, pero es. Menos mal, nos quedan los ojos. Es muy extraño, ¿eh? Es muy extraño esto. Sí. Y la palabra compartida. La palabra también. Como decía una profesora, ¿no? Una maestra decía: estamos aprendiendo a sonreír con la mirada, ¿no? Sí, sí. Y a expresarlo todo con la mirada. Qué bonito. Sí, sí, sí. Pues sí, pues sí. Bueno, has pasado al siguiente, pero a mí me quedaba uno por leer de Áspero Mundo, compañero. No, es que solo uno. Pues fijaros qué bonito, es un poema de amor. Es maravilloso este poema. No sé, oye, a veces pienso que tengo Alzheimer. Si lo hemos leído, por favor, me lo decís. ¿Hemos leído Muerte en el Olvido? No. Muerte en el Olvido. Es que hemos pasado por Áspero Mundo y no hemos leído Muerte en el Olvido en la edición que yo tengo, A Todo Amor, Antología Personal de Ángel González, colección Visor, es la página 29. Yo sé que existo porque tú me imaginas. Soy alto porque tú me crees. Alto y limpio porque tú me miras con buenos ojos, con mirada limpia. Tu pensamiento me hace inteligente y en tu sencilla ternura soy yo también sencillo y bondadoso. Pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Verán viva mi carne, pero será otro hombre, oscuro, torpe, malo, el que la habita. Me parece muy buen precioso. Poema, sí, son señor. Los ojos del amante quien te hace ser limpio, alto, algo, el pensamiento ser algo. Inteligente, sencilla ternura. Es maravilloso. Yo sé que existo porque tú me imaginas. Es exactamente, yo sé que existo porque tú me imaginas. Sí. ¿No? Y qué confianza en el amor, ¿no? Sí, sí, que sí. Entregarse ahí, pum. Y en la otra persona, claro. Sí, sí, sí. Sí. Oye, esta creo que es la tercera vez que nos pasa que me ha recordado que no sé dónde leí que decía que la única manera de explicar la música es volver a tocarla. Y aquí creo que estamos con algunos poemas que lo leemos y luego volvemos a leerlo. Sí. Pues a recrearnos. De alguna manera. A recrearnos. No vamos a añadir nada, simplemente vamos a volver a leer algunos versos, sí, ¿no? Sí. O sea, es curioso que eso que mencionas de la música, no sé si tiene que ver con lo que voy a decir, pero hay un poema, no lo encuentro ahora mismo, lo tengo apuntado, donde dice que si creo en Dios. Perdón. Sí, lo están haciendo 94. Dios existe en la música. O sea, si existe Dios, ajá, está en la música, ¿no? O sea, lo es interesante. Bueno, antes mencionábamos, si queréis que vayamos un poco adelante, el poema de Collyer, ¿no? Que en mi edición está en la 95 y que se llama, yo creo que es uno de sus poemas más conocidos también, ¿no? Posiblemente, Camposanto en Collyer. Ya sabéis que se refiere a la tumba de nuestro poeta Antonio Machado. Sí. Que tenemos que hacer un viaje. Deberíamos hacer un viaje. Estaba recordando estos días que el estudioso hispanista Ian Gibson un día dijo, ¿no? Y a mí me llamó muchísimo la atención eso, que si en España nos podemos imaginar algo así como un poeta nacional, como pueden tener en Francia, en Italia o en Alemania, ese sería Antonio Machado. Y a mí me parece una idea interesante. Por un país que no tiene una idea nacional. Not yet. Pero ese es not otro yet. Tema. Para lo bueno y para lo malo. Camposanto en Collyer. Aquí paz y después gloria. Allí, a orillas de Francia, en donde Cataluña no muere todavía y prolonga en carteles de toros a Seret y de flamenco show esa curiosa España de las ganaderías de reses bravas y de juergas sórdidas, reposa un español bajo una losa, paz y después gloria. Dramático destino, triste suerte morir aquí, paz y después. Perdido, abandonado y liberado a un tiempo, ya sin tiempo, de una patria sombría e inclemente, sí, después gloria. Al final del verano, por las proximidades pasan trenes nocturnos, subrepticios, rebosantes de humana mercancía, mano de obra barata, ejército vencido por el hambre, paz. Otra vez desbandada de españoles, cruzando la frontera, derrotados, sin gloria. Se paga con la muerte o con la vida, pero se paga siempre una derrota. ¿Qué precio es el peor? Me lo pregunto y no sé qué pensar, ante esta tumba, ante esta paz. Casino de Canet, Spanish Gypsy Dancers, rumor de trenes, hojas, ante la gloria esta de reseco laurel que yace aquí, abatida, bajo el ciprés erguido, igual que una bandera al pie de un mástil. Quisiera a veces que borrase el tiempo los nombres y los hechos de esta historia, como borrará un día mis palabras, que las repiten siempre tercas, roncas. Del libro Grado Elemental, del 62. Sí, sí, sí. ¿No? 3 años después, precisamente de este homenaje a Machado, que le hicieron estos poetas, por cierto, en un acto patrocinado por el Partido Comunista en el exilio. ¿No? No era un acto, por cierto, inicialmente de poetas, sino un acto de exiliados en general, curiosamente, ¿no? Interesante. Bueno, por ahí por la tumba sigue pasando mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Sigue muchos pasando colegios. Mucha gente. ¿Habéis estado vosotros? Yo es que no he estado. Yo he estado dos veces. Y, dos veces. Y las dos veces que he ido, encuentras hojas, papeles, un libro que han dejado allí, Yo he estado también. ¿Y tú también has bandera estado? Republicana. Es un lugar de peregrinaje, ¿verdad? Sí. Y no hay más. Sí, todos los españoles que se sienten unidos por la altura cívica de un poeta. De un poeta, sí. Y la calidad humana, dice pronto, ¿no? Sí. Bueno, pues tengo que... Pues como dice Diego, ese viaje lo tenemos pendiente. Sí, hay que hacerlo, sí. Si queréis, porque nos cuesta seguir un orden claro, vamos a cambiar un poco de temática, porque hemos visto una temática nostálgica, política, personal, ¿no?, de existencialista. ¿Me dejarías entonces leer un último poema que creo que va por ese tema? Así te dejo. ¿Te parece? Todo. Sí, lo que vamos quieras. A cambiar de tema muchas veces. Sí, tú tranquilo. Sí, vamos a ir saltando. Vamos a ¿no? zigzaguear, ¿no? Tira bueno, para adelante. Se llama El campo de batalla. A ver, dime el libro y tal y cual. Pues yo creo que es El áspero mundo. Pasa que yo no soy tan ordenado. No, sin esperanza, con convencimiento. Campo de batalla y yo tengo Ciudad Cero. Vale. Bueno, Ciudad Cero. Vale, bien. Tira. A ver. Vale. ¿Cómo se llama? El campo de batalla. Vale. Hoy voy a describir el campo de batalla tal como yo lo vi una vez decidida la suerte de los hombres que lucharon, muchos hasta morir, otros hasta seguir viviendo todavía. No hubo elección. Murió quien pudo. Quien no pudo morir continuó andando. Los árboles nevaban lentos frutos. Era verano, invierno, todo un año o más quizá. Era la vida entera aquel enorme día de combate. Por el oeste el viento traía sangre, por el este la tierra era ceniza. El norte entero estaba bloqueado por las alambradas, secas y por gritos, y únicamente el sur, tan solo el sur, se ofrecía ancho y libre a nuestros ojos. Pero el sur no existía, ni agua, ni luz, ni sombra, ni ceniza llenaban su oquedad, su hondo vacío. El sur era un enorme precipicio, un abismo sin fin de donde, lentos, los poderosos buitres ascendían. Nadie escuchó la voz del capitán, porque tampoco el capitán hablaba. Nadie enterró a los muertos. Nadie dijo, dale a mi novia esto si la encuentras un día. Tan solo alguien remató a un caballo que, con el vientre abierto, agonizante, llenaba con su espanto el aire en sombra, el aire que la noche amenazaba. Quietos, pegados a la dura tierra, cogidos entre el pánico y la nada, los hombres esperaban el momento último, sin oponerse ya, sin rebeldía. Algunos se murieron, como dije, y los demás, tendidos, derribados, pegados a la tierra en paz al fin, esperan ya no sé qué. Quizá que alguien les diga, amigos, podéis iros, el combate... Entre tanto, es verano otra vez y crece el trigo en el que fue ancho campo de batalla. ¡Wow! ¡Olé! ¡Wow! Ahora, que leer un poema tan largo con la mascarilla es complicado, ¿eh? Wow. Ya, no, pero siendo tan bonito, mantienes la atención. Sí, está. Sí. Mantienes la atención de la audiencia totalmente. Sí. Pues yo le quiero dar la palabra a Mica para que lea Ciudad Cero. Tenía Ciudad Cero. Vale. Sí, 136, ¿no? Le tenía yo también. Página 136. Yo creo que es uno de los grandes poemas de Ángelo González, la verdad. Tratado de urbanismo. Un buen libro, por cierto, ¿no? Vale, cuando quieras, Mica. Pues Ciudad Cero. Una revolución. Luego una guerra. En aquellos dos años, que eran la quinta parte de toda mi vida, yo había experimentado sensaciones distintas. Imaginé más tarde lo que es la lucha en calidad de hombre. Pero como tal niño, la guerra para mí era tan solo... suspensión de las clases escolares, Isabelita en bragas en el sótano, cementerio de coches, pisos abandonados, hambre indefinible, sangre descubierta en la tierra o las losas de la calle, un terror que duraba lo que el frágil rumor de los cristales después de la explosión y el casi incomprensible dolor de los adultos, sus lágrimas, su miedo, su ira sofocada que, por algún resquicio, entraban en mi alma para desvanecerse luego, pronto, ante uno de los muchos prodigios cotidianos. El hallazgo de una bala aún caliente, el incendio de un edificio próximo, los restos de un saqueo, papeles y retratos en medio de la calle. Todo pasó, Todo es borroso ahora, todo menos eso que apenas percibía en aquel tiempo y que años más tarde resurgió en mi interior, ya para siempre. Este miedo difuso, esta ira repentina, estas imprevisibles y verdaderas ganas de llorar. ¡Wow! Es una cosa que estaba pensando justamente ahora, mirando también otro poema que quiero leer. Es tremendo, quiero leer. Es tremendo, ¿eh? Es, qué bien termina los poemas, Ángel González. Pues que no todos los poetas lo consiguen, ¿no? Te mantiene en suspenso hasta el final, sí. Hasta que lo entiendes. Sí, además quieres masticar todas las palabras, cada una de ellas. Y ahora entiende esas ganas a veces indomables de para poder... Esas ganas indomables de llorar, ¿verdad? Sí, después de haber explicado todo lo que explica de la guerra y de todo. Sí. Me parece un poema inmejorable, ¿eh? Años más tarde resurgió en mi interior, ya para siempre. Sí. Claro. Sí. Es que tú fíjate, habrá libros académicos en los que te expliquen cómo la experiencia determina la vida del ser humano, cómo la memoria siempre es un ser vivo que va cambiando, ¿no? Con cada día nuevo que vamos viviendo. Sí, seguro que los psicólogos tienen sus teorías, sus escuelas. Pues con este poema. Punto. Con este poema, yo creo que uno puede sentirlo. Sí. Se te abren las carnes, y ¿verdad? Ahí hay una especie también, todo hay que decirlo, que de catarsis, ¿no? Porque yo he sentido ese miedo difuso, esa ira repentina, estas imprevisibles y verdaderas ganas de llorar. Yo he leído esta estrofa y lo he padecido, yo he tenido esto. Sí. Me parece precioso este empatizas, poema y me alegro, ¿verdad?, mucho que le hayas escogido. Sí. Me ha hecho gracia una cosa que ha dicho Diego, porque yo quiero leeros un poema. Ha hablado de lo académico, ¿no? Yo creo que Ángel González, y me da la sensación de que muchos de los poetas que a nosotros nos gustan y que traemos aquí a estos programas son poetas antiacadémicos. Yo voy a leer una obra, o sea, una poética que tiene Ángel González, ¿no? En la 170, esto está en muestra corregida y aumentada, ¿no? Contraorden, poética por la que me pronuncio ciertos días. Esto es un poema. Aquí está permitido fijar carteles, tirar escombros, hacer aguas y escribir frases como marica el que lo lea, amo a Irma, muera él, silencio, arena gratis, asesinos, etc. Esto es un poema. Mantén sucia la estrofa, escupe dentro. Responsable, la tarde que no acaba. El tedio de este día, la indeformable estolidez del tiempo. ¡Qué bonito! ¡Wow! Toma. Eso es me recuerda un poco, y además fíjate que él en el prólogo de este libro habla de la antipoesía o la contrapoesía. Sí, habla de la antipoesía. Me recuerda, este poema puede ser un poema perfectamente de Nicanor Parra. Sí, es cierto. Sí. Sí, pero habría que decirle a Ángel González que no todos son tardes tediosas para escribir un poema como este. Totalmente de acuerdo. También. Hay que tener algo parece, más, ¿no? Me parece justo esta reivindicación, esta contraorden, ¿no?, que es este poema. Me parece, tienen razón, ¿no? Pero bueno, yo creo que está hablando de estilo. O sea, no, desde luego, pero quiero decir que, hombre, Ángel, no solo hay que tener una tarde por delante, hay que... Hombre, hemos visto ahora poemas que desde luego reflejan una visión muy positiva, por ejemplo, de lo amoroso, ¿no? Y este que os voy a leer, porque para dar ya un poco de aire, son ya pasadas las 8, y ya quiero que entrar en otro, porque yo creo que la primera parte de su poesía es muy existencialista, muy dura, muy intimista, etcétera. Pero yo creo que a partir de los 70-80, cuando ya le empieza a ir bien por aquellas tierras americanas y ya tiene cierto premio y viene a España y demás, escribe esto, por ejemplo. Canción, glosa y cuestiones. Es maravilloso. Ese lugar que tienes, cielito lindo, entre las piernas, ese lugar tan íntimo y querido, es un lugar común. Por lo citado y por lo concurrido. Al fin, nada me importa, me gusta en cualquier caso, pero hay algo que me intriga. ¿Cómo solar tan diminuto puede ser compartido por una población tan numerosa? ¿Qué estatutos regulan el prodigio? Ya tiene otro tono distinto, ¿eh? Ya tiene otro tono. ¿Qué estatutos? ¿Qué estatutos regulan el prodigio? Bueno, a mí no, yo reconozco ese poema a mí. No. Lo mismo que otro poema muy mencionado y muy leído, que es el de el de la página 143, que a mí me deja completamente frío, la gente lo lee mucho. A ver, 143. Sí, el de dice, eso era amor, le comenté, me entusiasman tus ojos. Y ella dijo, me gustan solos o con rímel. Bueno, ¿cuál es? Se quitó los ojos. ¿Cuál es? Ah, sí, no, y a mí se fue ese a tiendas. No, pues lo lee mucha gente y le gusta mucho a la gente. No. Como el del Porvenir, también lo cita mucho, a mí tampoco me entusiasma. Sabéis cuál es el del Porvenir, ¿no? Que lo tengo por ahí, pero ahora mismo no lo recuerdo. Sí, no, a mí es uno que también... A mí me gusta muchísimo este. Y alguno más, por supuesto, ¿no? Pero este es precioso. Por eso yo veo que el final, y sobre todo en Nada Grave, por ejemplo, que podemos leer alguno, porque ya son y seis... Teniendo en cuenta que los bares los cierran a las 9. Ya, eso es lo que me mata a mí. Oye, pues mientras buscáis ese, voy a leer yo este. Que, venga, venga. Que viene un poco a lo que hablábamos antes de las palabras. A veces Perfecto. Un cuerpo puede modificar un nombre. Uh-huh. A veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. Uh-huh. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que las palabras rosa sin la rosa, un ruido incomprensible, torpe, hueco. Por esto te estaba dando tiempo a encontrar el poema, sí. Que venía al hilo de lo que hablábamos. De lo que hablábamos, claro. De los últimos, ¿no? De otoño... Sí, otoños y otras luces. Sí, de otoño y otras luces. Yo, ya sabéis que aquí los silencios se aprovechan rápidamente. Voy a leeros un poema. ¿Y tienes alguno más por ahí? Tengo, pero... Bueno. Lo que ha mandado mi hermano, que manda uno también, no sé si lo has visto, ¿no? Vale, tira. Tengo el poema Así parece, que está en nuestra edición de cátedra, en la página? 211. Vuestra edición de cátedra. Me tenéis aquí, en fin, de lado. Pero, en fin. Diego, te puedo decir que está en prosemas o menos, que por cierto es un título que a mí me parece poco afortunado, ¿no? Siempre me ha parecido demasiado como forzado, ¿no? Bueno, así parece. Acusado por los... Y este poema me sirve para hablar, perdonadme por la interrupción, de la ironía de Ángel González, ¿no? Uh-huh. Así parece. Acusado por los críticos literarios de realista, mis parientes, en cambio, me atribuyen el defecto contrario. Afirman que no tengo sentido alguno de la realidad. Soy para ellos, sin duda, un funesto espectáculo. Analistas de textos, parientes de provincias, he defraudado a todos, por lo visto. ¿Qué le vamos a hacer? Citaré algunos casos. Ciertas tías devotas no pueden contenerse y lloran al mirarme. Otras mucho más tímidas me hacen arroz con leche, como cuando era niño, y mientras contritas y sonríen contritas y me dicen qué alto si te viese tu padre, y se quedan suspensas sin saber qué añadir. Sin embargo, no ignoro que sus ambiguos gestos disimulan una sincera compasión irremediable que brilla húmedamente en sus miradas y en sus piadosos dientes postizos de conejo. Y no solo con ellas, en las noches mi anciana tía Clotilde regresa de la tumba para agitar ante mi rostro sus manos sarmentosas y repetir con tono admonitorio, con la belleza no se come. ¿Qué piensas que es la vida? Por su parte, mi madre ya difunta, con voz delgada y triste, augura un lamentable final de mi existencia. Manicomios, asilos, calvicie, blenorragia. Yo no sé qué decirles. Y ellas vuelven a su silencio, lo mismo igual que entonces, como cuando era niño. Parece que no ha pasado la muerte por nosotros. Mucha ironía, mucha ironía. Mucha ironía. Sí. Yo creo que es uno de sus rasgos, ¿eh? Sí, es uno de sus rasgos principales. Sí. Claro. Habla aquí de la ironía y dice que le sirve también para no tener que ser, primero, para la censura. Lo segundo, claro, para no tener que ser tan explícito en temas que son casi confesión y es una cuestión de pudor muchas veces, ¿no? Uh-huh. Lo dice el propio Ángel González, sí, ¿no? Sí, es. Yo creo que la ironía es una estrategia utilizada por toda la generación. Eso lo hemos hablado mucho, no queda otro remedio. Y además libera de la pesadez de la realidad. Sí, es una estrategia de supervivencia a veces, en general, ¿no? Un distanciamiento. Claro. ¿Qué tal vais, chicos? Pues no, bien. Exacto. Oye, yo... No, que si no decís nada, yo tengo aquí pretexto. No fueron tiempos fáciles aquellos. Me amamantó una loba. ¿Quién sino? Yo no tengo la culpa de haber bebido desde tan joven tanta sed de sangre, tanto deseo de morder la vida, tanto amor. Sí. Que si no habláis de otro, ¿eh? No, mira, inventario de lugares propicios al amor. Ay, hombre, este bueno. Es muy, muy conocido, muy recurrido. Este. Sí. Son pocos. La primavera está muy prestigiada, pero es mejor el verano. Y también esas grietas que el otoño forma al interceder con los domingos en algunas ciudades, ya de por sí amarillas como plátanos. El invierno elimina muchos sitios, quicios de puertas orientadas al norte, orillas de los ríos, bancos públicos. Los contrafuertes exteriores de las viejas iglesias dejan a veces huecos utilizables aunque caiga nieve. Pero desengañémonos. Las bajas temperaturas y los vientos húmedos lo dificultan todo. Las ordenanzas, además, proscriben la caricia con exenciones para determinadas zonas epidérmicas sin interés alguno. En niños, perros y otros animales. Sin interés. Y el no tocar peligro de ignominia puede leerse en miles de miradas. ¿A dónde huir entonces? Por todas partes, ojos bizcos. Córneas torturadas, implacables pupilas, retinas reticentes, vigilan, desconfían, amenazan. Queda quizá el recurso de andar solo, de vaciar el alma de ternura y llenarla de hastío o indiferencia en este tiempo hostil, propicio al odio. ¡Qué maravilla! Acaban muy, muy bueno, bien los poemas, sí, ¿eh? Sí, en este tiempo hostil, propicio al odio. Pero como le da un punto de humor a algo, pues sí, eso, como sí, dices, sí, en ese sí. Tiempo tan áspero. Yo creo que ¿no? es otra de sus capacidades, ¿no? La sí. del humor, ¿no? Sí, esas sí, gotitas sí. de humor que tan va dificilísimo, ahí, además, en la poesía, a menudo. Sí, ¿no? sí. Tan a menudo seria y, ¿no? Y hay un problema por ahí de las cucarachas que también ha venido, muy bueno. Sí, sí. También muy irónico, ¿no? Sí, yo tenía una cosa que no es un poema, ahora por hacer un cambio. Es un texto que escribió Jaime Gil de Viedma sobre Ángel y así sí. cuenta sobre adelante. Cómo le conoce. Aunque déjame, Diego, que no se nos olvide saludar a Sol, que no sí. viene hoy. Un beso muy luego. Fuerte, a Juan, Sol. Que no ha venido a Juan, hoy que, ni nunca. A Pablo, que no ha venido hoy, pese a ser uno de sus poetas favoritos. Y si me permitís también a Pilar, una amiga que vive en un pueblito de Guadalajara, en Escalera, que le voy a mandar el programa. ¡Qué bien! Y a todos mis amigos y amigas. Sí, sí, y a Evgeny, a mi compañero Evgeny, jardinero, que me ha dicho que iba a estar escuchándonos. ¡Venga! ¿Eh? Y bueno, a mi vecino, el del quinto. Oye, yo también quiero romper una lanza por María y por mi gatito. Oye, que estarán los dos escuchando. Decía Viedma, y a mis padres, que no me estarán leyendo. Nos hemos venido arriba. Nos escucha un gato, que lo sepáis, ¿eh? Cuidado las palabras. Pobre Diego, le hemos dejado ahí... No, si esto era porque yo sé que os iba a interesar Gil de Viedma. Hombre, claro, tira para adelante. Y digo, bueno, lo voy a leer. Igual no leo todo, no es muy que sea no, muy grande, poco, pero poco, bueno. Sí. Dice, bueno, se llama Ángel, ¿no?, de Gil de Viedma. Como nuestro grupo de amigos conoció a Ángel González, temporalmente destinado en Barcelona, lo ha contado Carlos Barral en sus memorias. Fue a finales de 1955, en la tertulia nocturna que teníamos los martes en casa de Ivonne y Carlos, calle de San Elías. De la mano de Juan Goytisolo apareció por allí aquella noche Monique Lange. Llegaba de París, trabajaba en Gallimard, lugar sagrado para todos, graduados como estábamos en literatura del siglo XX gracias a las ediciones de la NERF. Uno tras otro, apenas quedó con Tertulio, que en su mejor francés posible no se desahogase a cuenta del régimen franquista diciendo «tutto il male che in bocca le venia», que no era por cierto poco. Pero al despertar a la mañana siguiente, lo primero que a todos nos volvió fue la imagen de otro recién llegado, recomendado por Vicente Alexandre, según dijo, un visitante pálido y moreno, vestido de oscuro y con bigote, que estuvo sentado en un extremo del sofá y que en toda la noche apenas despegó los labios, que no los despegó para hablar. Beber, bebió lo suyo. Era, evidentemente, cielo santo, como no supimos verlo, un informador, un policía. Hubo que telefonear a toda prisa a Vicente Alexandre, y él deshizo el equívoco, nos tranquilizó. El silencioso y aplicado bebedor de Ginebra era, en verdad, el poeta Ángel González, asturiano y amigo de siempre de Carlos Bousoño. Bueno, luego sigue un poco qué el texto. Qué bonito esa descripción suya. Y luego aquí, pues nada, aparecen unas fotos. Pues aquí Ángel González, Joaquina Marsé, Manuel de Lombardero, Juan Marsé, Berta Marsé y Gil de Viedma. Bueno, pues aquí. Debía ser un hombre tímido y con cierto, o sea, no demasiada autoestima, por lo que uno deja traslucir en algún poema. Pero si ¿no? Ángel González cerraba los bares, sacaba la guitarra cuando podía y se ponía a cantar por todos los lados. Claro, después de la Ginebra. Sí, bueno. Claro. Contaba bastante la anécdota, ¿no? Si quieres contar la que contaba Pablo, ¿no? De haberle visto en las fiestas de Oviedo, ya con 70 y tantos años, solo, sí. Como un bebedor solo, solitario, a las 3 y 4 de la mañana, por ahí, pero con unas emborracheras tremendas, solo y tal, y de vez en cuando creo que sacaba una libretita y se sentaba ahí, hacía lo que podía. Y luego la perdía, por lo visto, que era muy poco ordenado, según él mismo confiesa, ¿no? Pero sí, muy dionisíaco, por así decirlo, ¿no? Y es verdad, porque eso también lo he oído de otras fuentes. Además que se ve claramente sus poemas. Que es toda la generación. Y luego, por cierto, no tengo ahora la referencia, pero estuve leyendo una entrevista con la viuda, con la mujer que estuvo al final de su vida, ayer ya en Estados Unidos y tal. Con y luego Susana en España. Rivera, creo. Exacto, ¿no? Susana Rivera, no recordaba el nombre. Exacto. Uh-huh. Muy interesante la entrevista y desde luego un amor entrañable. Un amor envidiable y maravilloso. Qué bueno. ¿No? Bueno, amigos, pues nos quedan muy pocos minutos. A lo mejor daría para una última lectura. Mica, desde luego, está aquí ahí a estoy tope. Yo. No se me puede acabar el tiempo sin leer. Levantaste la voz para decirlo. Levantaste la voz para decirlo. Alzaste tu palabra hasta dejarla en vilo, incólume, salvadora y salvada en el espacio prodigioso donde pueden pisarse las estrellas. Y lo hiciste en un vuelo alto y valiente, que nosotros miramos deslumbrados, pendientes de sus giros, con la misma emoción y el mismo asombro con que tú contemplabas la infinita materia de tu canto. Maravilloso. Es que este Ángel González... Parece que pierde fuerza el Ángel González. Está un poco como veis su evolución en los poemarios a lo largo de su trayectoria. Este poema, por ejemplo, me ha parecido menos intenso, sí, ¿no? Sí, pues a mí me parece muy lírico, me parece muy bello. Mm-hmm. Sí, sí. Más sí. Depurado, quizá. Oye, yo quiero hacer sencillamente una mención, si habéis acabado. ¿Has acabado? Sí. A Nada Grave, que sea el póstumo, efectivamente, y que los poemas son muy pequeños. Y a veces condensados dicen cosas que para mí es la esencia de la poesía, ¿no? Cuando he leído poesía me ha resultado buena compañía. O sea, un libro es muy buena compañía. Sí. Dice, leo poemas al azar, leo casi sin pensar lo que leo. Cuando me encuentro un verso triste, siento en el alma como una caricia. No es que me alivie la tristeza ajena, es que me siento menos solo. Qué bueno. En serio, es lo que me ha pasado a mí con la poesía. Menos solo, porque uno está solo y lee algo de cosas nostálgicas, tristes, sí, y te quedas más tranquilo, menos solo. Sí. Menos solo. Qué bueno. Pues yo no sé, Diego, cómo estás tú, yo tengo aquí uno, y si quieres te dejo a ti cerrar. Vale, bueno, yo tengo uno pequeñito que son 5 versos, pero creo que condensa... Bueno, entonces voy yo, que es un poquito más largo, si te parece. Bueno, vale. Que se llama, están a 106, del libro... del libro Grado Elemental, si no me equivoco, ¿no? Y es un poema... Perdón, creo que me estoy equivocando. No, sí, correcto. Bebasta, sí. Es un poema de carácter más bien tipo amoroso, ¿no? Pero también de carácter existencial. Si yo fuese Dios y tuviese el secreto, haría un ser exacto a ti. Lo probaría a la manera de los panaderos cuando prueban el pan, es decir, con la boca. Y si ese sabor... fuese igual al tuyo, o sea, tu mismo olor y tu manera de sonreír y de guardar silencio y de estrechar mi mano estrictamente y de besarnos sin hacernos daño, de eso sí estoy seguro, pongo tanta atención cuando te beso. Entonces, si yo fuese Dios, podría repetirte y repetirte siempre la misma y siempre diferente, sin cansarme jamás del juego idéntico, sin desdeñar tampoco la que fuiste, por la que ibas a ser dentro de nada. Ya no sé ni me explico, pero quiero aclarar que si yo fuese Dios, haría lo posible por ser Ángel González, para quererte tal como te quiero, para aguardar con calma a que te crees tú misma cada día y que sorprendas todas las mañanas la luz recién nacida con tu propia luz y corras la cortina impalpable que separa el sueño de la vida. resucitándome con tu palabra, Lázaro alegre, yo, mojado todavía de sombras y pereza, sorprendido y absorto en la contemplación de todo aquello que en unión de mí mismo recuperas y salvas, mueves, dejas, abandonado cuando luego callas. Escucho tu silencio, oigo constelaciones, existes, creo en ti, eres, me basta. Muy bello. Oye, ¿no os encantaría que alguien nos escribiera un poema así? ¡Guau! Wow. ¿Eh? Sí, sí, madre muy mía, buena. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Muy buena. Bueno, pues hombre, yo tenía aquí este, que bueno, no sé si para cerrar, porque es un poquillo así, es un poco... Esto es largo. No, que va, trágico cómico, que son cinco versitos, que se llama Fugacidad de lo vivido. Ajá. Ante los ojos de los muertos abiertos solo para la eternidad, el topo, horadando su túnel tercamente, pasó ágil y veloz como una golondrina. Ahí está. A ver, repite, repítelo. Ante los ojos de los muertos, abiertos solo para la eternidad, el topo, horadando su túnel tercamente, pasó ágil y veloz como una golondrina. ¿Qué? Es como un escherzo. Es un juego, ¿no? Así. Pues, queridos amigos, ha sido un gran placer volver a este lugar. Como siempre, ¿verdad? Un gran placer, Armando, un gran placer. Qué maravilla, Ángel González, qué maravilla. En tercera convocatoria, ¿no? Un auténtico... Ha costado, pero no nos rendimos. El paraguas que te debía ha dado muchas vueltas. Bueno, bueno, alguien en mi casa va a estar muy contenta, ¿sí? Y, oye, pues yo os quería dejar escuchando A veces en octubre es lo que pasa, es una... un poema de también de Ángel González, del libro Muestra Corregida y Aumentada. Lo tenéis en la 158, si queréis seguir. Pero es una canción de Moncho Otero, este Moncho Otero, sí, sí. Con Rafa Mora, en este caso creo que es solo Moncho, y que la vamos, si os parece, a escuchar como cierre y finalización de este programa de hoy. Buenas tardes y salud. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Y esperemos vernos pronto. Un beso. Con menos COVID y menos nieve, si suena, y más esperanza. Si suena, que no suena. Y esperad mucha poesía. Momentito, ¿por qué no suena el audio, amigos queridos de Radio Utopía? Tenemos que esperar un momentito a que lo encuentre en otra. Da momento. Igual, si no, Diego Lamas puede cantar, ¿eh? Bueno, sí, siempre es un recurso, ¿no? Que el canto de Diego Lamas, ¿no? Pero yo creo que vamos a poderlo escuchar enseguida. Las normas COVID no permiten que... Ahora sí. Salud, compañero. Se ha ido y las hojas comienzan a caer de los árboles y el frío oxida el borde de los ríos y hace más lento el curso de las aguas. Cuando el cielo parece un mar violento y los pájaros cambian de paisaje y las palabras se oyen cada vez más lejanas como susurros que dispersa el viento, entonces ya se sabe es lo que pasa. Es lo que pasa. Los pájaros, las nubes, las palabras dispersas y los ríos nos llenan de inquietud. Súbitamente y de desesperanza no busquéis el motivo en vuestros corazones, tan solo es lo que dijeron.